Nadie encontró explicación para todo aquello. La tesis del misil, hemos de señalar una vez más, no justifica ninguna de las informaciones que generó el caso. Mientras, el expediente del Ejército del Aire calificó lo sucedido como fenómeno aéreo no identificado y como tal sigue desde hace 3 décadas. Esta semana, algunos recordarán el episodio, entre ellos los habrá que defienden la tesis del misil. De esa forma, su conciencia seguro se quedará más tranquila, pero mienten. Algunos incluso a conciencia. La verdad, mientras tanto, estará en quienes sigan manifestando su inquietud ante el origen de ese artefacto que provocó aquel extraño amanecer en Canarias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Tiempo para azul y verde de nuevo. Arián Zarguerán, muy buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, ya no hago más preguntas. Cuéntanos, ahora que se aproxima la última versión cinematográfica del clásico de Lewis Carroll, de la mano de Tim Burton, ¿en qué consiste el síndrome y por qué es noticia? Pues verás, nos hicimos eco de esta noticia, ¿no? La primera, que es una gran película, seguro que es una gran película, el estreno de la versión, digámoslo así, adulterada de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Sus escenarios amorfos, tan característicos del autor, están descoloridos, descolocados, y además tiene una tonalidad negra que además le caracteriza. Tiene que ser una película estupenda. Pero esa no es solo la noticia que nos interesa, y es que recientemente unos pediatras orensanos han descubierto en una niña de 8 años un brote de el llamado síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Así que expuesto, parece muy bonito, pero es igual de llamativo. Así que me puse a investigar esta rara enfermedad. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es una de las denominaciones por las que se conoce al término científico de micropsia, que seguro que es más familiar. Se trata de un desorden neuronal con el que la percepción visual del entorno se ve gravemente dañada. Los sujetos afectados aprecian los objetos que les rodean de un tamaño exponencialmente distinto al que tienen en la realidad, ya puede ser grande o pequeño. Al mismo tiempo, esos objetos resultan estar mucho más lejos de lo que realmente están. Por eso también se le conoce a la enfermedad como alucinación liliputiense. Al parecer, Arián, el propio Charles Ludwig Dodgson, más conocido por su seudónimo como Lewis Carroll, pudo sufrir este síndrome y de ahí surgir el cuento de Alicia. Es así, es mucho más fácil, parece, ¿no?, que sufra el llamado síndrome. Las causas de que surja esta enfermedad son múltiples, pues como puede ser una migraña en el caso de la niña de 8 años, o, y no quiero dar ideas, como consecuencia del consumo de sustancias alucinógenas. El cerebro modifica e interpreta la realidad a su antojo, pero la visión, el ojo, realmente no se ve afectado. Por ejemplo, un coche puede parecer un coche en miniatura, para que se vean las proporciones. En el caso de la niña, decía textualmente y literalmente que ella a veces veía a su padre cómo se convertía paulatinamente en un muñeco de trapo. O, por ejemplo, un mini piso que se puede convertir en un chalet en La Moraleja. Vivamente. Por ejemplo. Bueno, pues curioso este documento que nos traes, una noticia que aparecía hace unos 15 días y que tiene como protagonista Alicia en el País de las Maravillas, que como decíamos, pues en marzo probablemente se estrene la película de Tim Burton. Un trastorno neurológico, sin duda alguna, enigmático, quizá ayudará, por ejemplo, a explicar casos de personas que afirman ver duendes y habitantes de bosque, de lo más singular. ¿Quién sabe? Por ejemplo. Pues como decíamos, interesante como lo será acudir al cine el próximo mes de marzo de 2010, si finalmente esa es la fecha del estreno en nuestro país, para ver lo último del director estadounidense Tim Burton. Abrimos ya la agenda cultural de La Rosa de los Vientos, que también, como no, contará con el séptimo arte entre su repertorio. Será con José Manuel Escribano, con quien repasaremos antes de finalizar una de las críticas cinematográficas que realizó a lo largo de la presente temporada, y del cine a las viñetas de Raúl Shogun. Primero, que nos tiene ya preparadas algunas sorpresas también en su nuevo apartado dedicado a los cromos. Con él comenzamos. Dícese de la estampa, papel o tarjeta, con figura o figuras de colores, especialmente de menor tamaño, destinada a juegos y colecciones propios de niños. Y como aún lo somos, Raúl y yo jugamos este verano a los cromos. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Jugamos tú en Padilleros 11 en Salamanca y yo desde San Sebastián de los Reyes en Madrid, ¿eh? Sí, sí, aquí estamos aprovechando, ordenando las colecciones, porque bueno, empezamos una nueva serie en veranito. Vamos a hablar de cromos, que la verdad es una cosa muy curiosa. Eso sí, hay que hacer una matización, hay que hablar con la RAE. Que eso de que las colecciones son para niños, yo quiero saber lo de los niños. Eso de los niños. Es decir, que Raúl me puso solo una condición para hacer doblete en agosto, que llevara la emisora hasta Shogun Salamanca. Y has visto, lo he conseguido, ¿verdad? El RDSI suena de maravilla. Sí, sí, la verdad es que, oye, no está mal. Aparte, en verano estar solito no es bueno. Hemos conseguido que Alma nos acompañe y nos monte la emisora aquí en la tienda, porque si no, es que en verano uno se siente un poquito solo aquí. Bueno, tenemos que dar las gracias a Javier Alonso, a Alma, ¿verdad? Porque suena esto también a estas horas de la madrugada. Así que hablábamos, decíamos, un juego de niños. Creo, como decías, que la definición de la Real Academia de la Lengua podría modificarse sin ningún miedo. Sí, porque bueno, durante estas semanas vamos a comprobar que las colecciones no solo son para niños, que también el tema de los cromos y las cartas tienen un valor en algunos momentos elevado, y la verdad es que bueno, ¿quién no se ha gastado un auténtico dineral en conseguir colecciones enteras? Ya no ahora con los cromos de fútbol, sino bueno, antaño incluso comprando Danones, ¿no? Que es lo que venía, los yogures, que venían sobres y cromos para completar colecciones. Pero bueno, durante estas cinco semanitas vamos a descubrir unas cuantas cosas. Desde luego que no es un juego solo de niños, porque este verano, Raúl, nos vas a descubrir lo que se ha llegado a pagar por un cromo, por una cromolitografía, y es que, por adelantaros algunos de los temas que Raúl nos va a hablar, de los que nos va a hablar este mes de agosto, se encuentra un top 10 de los cromos más caros del mundo, algún que otro ejemplar raro, que diría Papucci. ¿Hasta qué podemos considerar hoy un cromo en el siglo XXI? Ahí es nada. Sí, porque bueno, hay muchos matices, muchos estilos de los primeros que se editaron en tela a día de hoy, que casi todo es digital. Incluso hay colecciones que son virtuales, nunca llegas a tenerlas en la mano, simplemente las vas comprando online. Pues hay una auténtica historia y una cantidad de datos tremenda. Y bueno, como tú has dicho, aparte de los más caros, vamos a tener también un top 10 de las colecciones más extrañas. Todo el mundo tiene situados cromos de béisbol, cromos de fútbol, cromos de hockey. Bueno, pues vamos a encontrar 10 que son un pelín más raras. ¿Tú qué coleccionabas, Raúl? Sé sincero, ¿eh? Dinoslo antes de publicarlo en tu recién estrenado blog. Bueno, sí, vamos a ser buenos y vamos a comentar que pues, durante este veranito también en el blog de raulsogun.com, que por fin, gracias a ti, ya por fin lo tenemos, y sí, vamos a coleccionar y vamos a mostrar los guiones. Yo coleccionaba, como todos los críos, los cromos de fútbol. Había unos que me encantaban, suena un poco raro, que era la pandilla basurilla, que eran monstruos bastante feos, Caballeros del Zodiaco, Taron y el Caldero Mágico. Fijaos que era una película de Disney de los 80, que sacaba una colección de cromos que por algún extraño motivo me llamó mucho la atención, me gustó y anda todavía por casa. Yo una de las más extrañas, una de series de televisión, una cosa muy rara, que además hice a medias con un compañero del colegio, al final acabamos dividiendo el álbum en dos. Bueno. Es lo que te iba a decir, que quién se quedó con la colección, porque es lo malo que tienes colecciones cuando las haces a medias, o las haces dobles o al final uno la pierde entera. Yo lo que me pregunto ahora, Raúl, es ¿qué coleccionaría de Peque, el que hoy es único dibujante español de cómic que ha recibido el premio Eisner? Algo así como los Oscars de las viñetas en Estados Unidos. Ya lo adelantabais la semana pasada, Raúl. Muy buenas noches, Salva. Hola, buenas noches. Hola, Salva. Salvador La Roca. ¿Qué tal? ¿Cómo Enhorabuena. Estáis? Pues muchas gracias, hombre. Ya lo adelantasteis la semana pasada. Premio Eisner a la mejor serie nueva 2009, que ha recaído en Iron Man. El Iron Man de Matt Fraction y Salvador La Roca. ¿Qué tal, Salva? Desde aquí hemos visto que bueno, ha gustado mucho ese tomo de Iron Man, que pudimos tener la suerte de ver algunas paginillas antes de que se publicaran. Sí. Una auténtica gozada y un premio muy merecido. El primer dibujante español, como decimos, que recibe este prestigioso premio, ¿verdad? Pues me parece que sí. El premio se creó como respuesta a otros premios, los Kirby, porque eran un tanto irregulares, ¿verdad? Un año sí, un año no salían. Sí. Y al final, bueno, en honor a Will Eisner, es un premio de la industria del cómic estadounidense. Sí, creo que es el premio más relevante que hay, el equivalente a los Oscars del cine. Eso es lo que yo más o menos creo, ¿no? Y la verdad es que ya te puedes imaginar lo contento que estoy. Porque el año pasado ya estuvimos nominados también Matt y yo, y la verdad es que entonces no tenía ninguna esperanza de que nos lo fueran a dar, y la verdad es que este año, cuando me dijeron que estábamos nominados otra vez, pues como que dices, bueno, pues como el año pasado, ¿no? En total son 5 y las 5 muy buenas, entonces realmente no, yo estaba la mar de tranquilo en mi casa, no había ni ido ni a San Diego ni nada, y me llamó a primera hora de la mañana Matt, me mandó la foto del premio y todo, y la verdad es que no me lo podía creer. Dices, bueno, que podría haber, hay ciertas críticas, porque podría haber sido concedido para cubrir la cuota de premios de la editorial Marvel en el certamen, en la Comic-Con. Ya, bueno, eso, yo he leído de todo ya, de gente que dice que cuánto he pagado por él y cosas así. Te digo una cosa, si se pudiera pagar por él, yo todos los años hubiera pagado, tendría ya 15 o 16 en casa. Pero es un premio de prestigio y supongo que habría habido pujas por el premio, entonces al final, pues no sé, no, la verdad es que en serio, por supuesto que España es diferente a la hora de reconocer los méritos de la gente, ¿no? Pero yo estoy súper feliz porque yo lo tengo y yo sé que es un premio que cuesta conseguir. Envidia, ¿no? Hablamos de envidia. ¿Más envidia dentro de nuestro país que fuera? Hombre, a mí siempre se me ha tratado bien fuera. Casi, que diría yo que mejor que aquí, ¿no? De hecho, del mundo del cómic español solamente he recibido la felicitación de algunos amigos y cosas así, ¿no? Pero realmente yo no necesito más. O sea, yo mi trabajo es para una editorial americana y esa es mi casa. Pues es una lástima porque realmente el trabajo de Salva en Iron Man, la verdad es que ha aumentado las cuotas y sobre todo es una manera de introducir a muchos lectores que les gusta el personaje, sobre todo después que se han acercado a él, después de la película. Es un salto muy interesante para iniciar, además la historia es muy muy buena. Hombre, es que yo creo que lo que ha tenido de bueno el guionista en la colección es que ha cogido un poco el testigo que dejó la película y ha seguido contando historias al partir de ahí, ¿no? O sea, no ha hecho falta tener que ir al número uno de la colección para ponerse al día de lo que ha pasado con Iron Man durante años y años, sino que tú puedes engancharte perfectamente en la época de que está escribiendo Matt y a partir de ahí disfrutar el personaje. No necesitas tener un gran background detrás, ¿no?, de números para poderlo pasar bien. Y ya que estamos hablando contigo, aprovechamos, Alba. Dime. ¿Cómo fue la aventura con Eminem? Con el rapero. Fue una cosa un poco rara y divertida. Creo que fue él, ¿no?, quien escogió, sí, quien sí, te escogió fue a ti. Él. Que, bueno, de hecho él quería que al principio fuera Iron Man el personaje que salía con él, ¿no? Uh-huh. Porque por lo visto lo sigue el TVO. Y bueno, el caso es que, claro, en Marvel no veíamos más que yo, los guionistas y tal, no veíamos cómo encajar a Iron Man con Eminem, porque son personajes que no son muy afines. Entonces, también a él también le gustaba Punisher y bueno, con Punisher sí que el guionista sacó más partido, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que se hizo todo a través de los abogados de Eminem, pero yo recibía las notas de Eminem y la verdad es que no me puso ninguna pega a las páginas. No empezó, pues aquí no me parezco, pues aquí quiero que el gorro sea así o quiero llevar esto. El chico, la verdad es que se portó bien, con toda la fama de puñetero sí que tiene. Uh-huh. La verdad es que conmigo se portó la mar de bien, ¿no? No os perdáis el cómic de Eminem por Salva la Roca. Oye, y vacaciones, ya sabes, el tiempo es en el que la muñeca descansa, la mente hace un paréntesis para abandonarse a la molici. Este año sí que vamos a hacer alguna cosa de esas, así tan raras, ¿no? De vez en cuando viene bien. Ahora en septiembre cogeré algunos días. Nos llamarán desde, en vez de irse a San Diego este año, que el próximo año habrá que ir para allá, a ver si le acompañamos a Martín, le hacemos de escuderos a recoger otro premio. Claro, así claro. Tenemos la excusa de vacaciones, entre comillas, de trabajo. Hombre, que no estaría mal. Yo me imagino que premios de estos no me van a dar todos los años, ¿eh? O sea, que se puede intentar. Yo no lo creo, pero bueno. La senda ya está abierta, así con, que yo con esto ya me conformo, fíjate. Bueno, claro que no, ya vendrán más. Oye, Salva, ¿qué coleccionabas tú de pequeño? Pues yo cromos también, o sea, yo tengo por ahí cosas de Mazinger, esa colección que dices tú de actores, de series de televisión. Uh-huh. Yo de fútbol no he sido nunca, o sea, de futbolero no es lo que más me ha llamado. A mí me ha gustado siempre, pues, cromos de la Guerra de la Galaxia, de Vicky el Vikingo, de la Pantera Rosa, de cosas así, ya son unos cromos un poco más antiguos. De hecho, aún tengo alguna por casa por ahí así completa. Uh-huh. Pues hay que guardarla, que eso se va revitalizando. Sí, hombre, es bonito, ¿no? Sí. Sí, eso sí, también, Salvas, tuviste parte, bueno, formaste parte de dibujos tuyos del juego de cartas de Marvel. De varios, sí, he hecho cartas sueltas para varios juegos y bueno, también algunos juegos de mesa y algunas cosas de esas sí que he hecho. Ha sido un placer, Salva, que sabemos que es muy tarde. Muchas gracias por atender la llamada de La Rosa de los Vientos y estar con nosotros en este primer programa del verano, del mes de agosto, conmigo al frente. No sé eso qué querrá decir. Así que... Con llegar a septiembre es suficiente. Vale, con llegar a septiembre, vale, vale, me lo anoto. Lo dicho, que ha sido un placer, Salva, y nada, que contamos contigo para más premios, por supuesto. Nada, para lo que necesitéis. Un abrazo. Igualmente, hombre. One tough fact to follow, I'll be one tough fact to follow. Here today, gone tomorrow, but you'd have to walk 1,000 miles. Bueno, pues este es Eminem. Hemos hablado de los orígenes de los premios Eisner. Raúl, creo que podíamos dejar unas breves pinceladas en este primer apartado dedicado al cromo sobre su historia, sobre la cromolitografía, como dice la RAE. Hombre, no viene de ahora, ¿no? Es una cosita que nace hace 3 siglos, porque bueno, en un principio era señal de distinción el tener tarjetas identificativas, como las tenemos ahora con nuestro nombre, nuestro logo, nuestro mail. Pues bueno, en aquel momento tenían dibujos, con lo cual se coleccionaban y era un porte. Los cromos como tal nacieron hace 1867. Uh-huh. Además es muy curioso porque venían en tela, no en cartón, uh-huh. Y se utilizaban para representar los pabellones, sí, los pabellones de la Feria Universal de París. Entonces, bueno, pues se iban coleccionando y se regalaban con cada entrada, ¿no? Que quien pillara ahora alguna cosita de estas, pues ¿no? Pues sí, pues sí. Y después fue una cosa muy curiosa, una marca de tabaco, resulta que sus paquetes eran un poquito endebles y metió un trocito de cartón. Uh-huh. Bien, hasta ahí todo el mundo contento, pero sin embargo no llamaba la atención. Utilizó las estampas de jugadores de béisbol, que bueno, por aquel entonces el béisbol era el deporte nacional, a día de hoy compite con otros tantos, y empezó a sacar imágenes de esos jugadores. ¿Qué ocurre? Había poquitos, las ligas eran pequeñas, entonces los chavales les llamó mucho la atención. Empezaron a cogerle los paquetes de tabaco a sus padres, empezaron a tenerlas dentro, a guardarlas, a coleccionarlas y a conservarlas, ¿no? Fíjate. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando del año 1902, uh-huh. Con lo cual ha pasado más de un siglo, empezó el coleccionismo de cromos. ¿Quién nos lo diría hoy en pleno siglo XXI? Desde luego. Mira, hablando de cajetillas, hace poquito salía la noticia que decía que los fumadores creen que el tabaco es menos perjudicial cuando la cajetilla dice suave y tiene colores luminosos. Sí, además, curiosamente, varios jugadores utilizando eso, que era una manera de potenciar el tabaco y no estaban muy de acuerdo, prohibieron que salieran sus estampas después de haberlas visto en sucesivas ediciones, con lo cual, intentaron, no es de ahora, el evitar que se fumara mucho, que los chavales empezaran a fumar. Entonces, ¿qué se utilizó? Una cosa muy curiosa, pasarlo a otro elemento muy característico de los chicos, los chicles, que uh-huh. Fue la segunda gran, el segundo background que tuvo el mundo del cromo, ¿no? Cajetillas de tabaco y luego cajetillas, pero de chicles. De chicles, con lo cual tú imagínate en todos los kioscos de la época, todos los chicos allí como locos detrás de conseguir y coger unos cuantos centavos de sus padres en Estados Unidos para poder comprar chicles y coleccionarlos, que muchas veces ni se los llegarían a comer. Cajetillas de tabaco, entonces, y también paquetes de chicles. ¿Qué es lo que podíamos encontrarnos? Por supuesto, el béisbol, ¿verdad? Como decías antes, que digamos que en Estados Unidos es el 90% de los cromos son de deportes. Exactamente, el deporte a nivel mundial es lo que más cromos funciona porque, bueno, es lo que potenciaba a los chavales y lo que les hacía distraerse, ¿no? Como dato curioso, bueno, uh-huh. Vamos a decir, así a ojo, ¿cuántos...? ¿Cuántos millones? Vamos a hablar de millones. ¿Millones? De sobres. ¿Crees que se pueden vender a lo largo del año a nivel mundial? Bueno, venga, vamos a decir 2-3 millones. Bueno, pues vamos a subir unos cuantos más. Estamos hablando de 29 billones con B. Sí, de sobres solo de deporte. ¡Qué barbaridad! Solo de deporte. Si utilizamos cines, series de televisión y demás, estamos hablando de cerca de los 40 billones con B de sobres que se editan al año. Uh-huh. Con lo cual podemos hacernos una pequeña idea del mercado que puede llegar a suponer. Y de distintos precios, por supuesto. Sí, el sobre más básico suele rondar entre un euro, un dólar, y luego incluso hay sobres que te pueden llegar a costar 20 dólares, también algunos de 20 euros, en los que solo te vienen 2 o 3 cromos de una colección concreta. Con lo cual hay que reconocer que, bueno, el gasto medio, por ejemplo, vamos a poner, normalmente los sets suelen ser o bien de 204 o 209 cartas o bien de 96. ¿El por qué? Pues por algo muy tonto. ¿Cuántas veces has cogido, has hecho una colección y has dicho, me falta un cromo? Sí, sí, desde luego, me falta uno. ¿Y dónde conseguirlo? Porque te encuentras con que la misma carta, por ejemplo, la puedes tener repetida 10 o 15 veces, pero te falta siempre uno para rellenar ese álbum tan preciado, que también se colecciona, no solo simplemente son las cartas, sino, como mencionabas, pues el propio álbum, o incluso, fíjate, ¿quién tendrá pues una cajetilla de tabaco de las que hablábamos antes? Pues durante este mes lo vamos a ver, porque se conservan cajetillas y se conservan cartones del año 1909, del año 1920. Vamos a ver ese top de los más caros, porque hay que reconocer que va a funcionar muy bien, y sobre todo la gente va a descubrir auténticas barbaridades en precios que ya los quisiéramos para ti y para mí. Bueno, Raúl, podemos decir que el Sile Nole es lo que más estila en los patios de los colegios de nuestro país, excepto en verano, que es cuando aprovechamos nosotros en la Rosa de los Vientos para jugar a los cromos, para el Sile Nole. Y para jugar a los cromos y para escuchar música, Raúl, porque cada noche te despediremos con lo que hemos venido a denominar Selección Shogun. ¿Qué nos invitas a conocer esta noche? Bueno, pues vamos a descubrir un grupo que me gusta mucho, que se llama Psycho Losers, es de aquí de Salamanca. Créete que Javier Alonso es uno de los técnicos que, como decíamos, ha permitido la conexión, esta magnífica conexión RDSI con Salamanca, pues es muy amigo de este grupo que nos propones hoy. ¿Cómo se llaman entonces? Psycho Losers, su cantante Jorge Casanueva, nos presenta un rock punk un poquito más alejado del punk, más vanguardista, más de los Ramones que solían llevar con estas chicas que me robaron el corazón. Pues bueno, es un nuevo disco, además el vídeo musical, que está hecho por Producciones y Punto, lo rodaron aquí en Salamanca en el Dados, en el museo, con lo cual es un auténtico lujo para un grupo de rock también grabar dentro de un museo, ¿no? La canción es muy pegadiza, muy curiosa, espero que a la gente le guste, que lo conozca en su sitio de MySpace, myspace.com/psycholosers, que es una gran apuesta para este verano. Bueno, pues ahí están los Psycho Losers. Raúl, desde Salamanca, las chicas que me destrozaron el corazón. Eso es, disfrutar la canción, porque es una auténtica maravilla. La semana que viene, más cómic, más cromos. Eso es, vamos a descubrir unas cosas curiosas. A Elena le gustaba, pero pronto se hartó. Dijo, eres muy importante y no quiero perderte. Simpático, pero no, eso no es suficiente. Me dijo, no es porque estoy confusa, necesito saber quién soy. Mejor danos un tiempo. ¿Y ahora dónde, y ahora dónde, y ahora dónde están las chicas que me destrozaron? Como hermanos, pero eso no bastó. Fallé con Sonia Raquel, y eso que yo pensaba que era chico sensible, que ellas necesitaban. Me dijo, no es porque estoy confusa, necesito saber quién soy. Desde Salamanca, Psycho Losers, con su tema Las chicas que me destrozaron el corazón, es la recomendación de Raúl Shogun para esta semana. Semana en la que harían muy buenas noches de nuevo. Buenas noches. Vamos a estrenar lo nuevo de Fito y Fitipaldis. Encantados. Comenzamos la agenda cultural con un estreno por todo lo alto. El pasado 25 de julio, el rockero Fito y su banda, los Fitipaldis, publicaron su séptimo disco. Antes de que cuente 10, Tras 3 años de auténtico éxito con Por la boca vive el pez y una fantástica gira acompañado de Andrés Calamaro en el verano de 2007, bajo el nombre de Dos son multitud, la banda española regresa a la primera línea de vanguardia con el single que da nombre al disco y suena así. Y en mi ventana sopla en el cristal, mira a ver si estoy despierto. Este último trabajo es fruto de la labor conjunta de múltiples artistas como Pete Thomas, de The Attractions, o Andy Hess, que se animaron a escudar a Fito en su nueva andadura. Estuvo grabado en un estudio de Dumanoir, al sur de Francia. Nos faltan los habituales Fitipaldis, Javi Alzola, Joserra Semperena y Carlos Raya, los míticos. La banda publicará dentro de poco su calendario de conciertos para la nueva gira. Mientras tanto, ya podemos empezar a saborear lo que nos tienen preparado. ¿Qué te parece, Martín? Bueno, pues no está mal, aunque yo creo que opinas distinto, ¿no? Bueno, no está mal, suena bien. Yo te digo la verdad, yo creo que la letra bien lo dice, no tiene nada para impresionar, pero ni por dentro ni por fuera. Ni por fuera ni por dentro, nada. Nada, ¿seguro? Habrá que esperar a que el ritmo se nos junte un poco, que nos invada ahí las orejas. Lo han hecho con disimulo, dice también la letra que puede escribir y no disimular, que es la ventaja de irse haciendo viejo. Al final, que esté pasando eso. Al final nos acabarán seduciendo como hace siempre Fito. De todas formas, les avala un disco de diamante y más de 100 conciertos con su último éxito, como ya hemos dicho, Por la boca vive el pez. Tal vez, y solo en mi opinión, este disco haya salido un poquito tarde. Es que es un año un poco raro porque a estas alturas de verano todavía no tenemos la canción del verano, propiamente dicho, pese al tema de Carlos Baute y Marta Sánchez, que es tema aparte. ¿Cuándo dices que sale este nuevo trabajo de Fito y Fitipaldis? Bueno, lo grabaron en junio y salió el 25 de julio pasado. Es el single, ¿no? Porque creo que el disco será ya en septiembre, sí, para el 15 de septiembre, cuando se publique este tema y este álbum que lleva el mismo tema, el mismo nombre, antes de que cuente 10, Fito y Fitipaldis. Habrá que seguir esperando. Porque nunca me has mentido. Entre tanto, continuamos con nuestra agenda de espectáculos con otro grupo que causa sensación allá por donde va. Me estoy refiriendo a La Oreja de Van Gogh, que se oye de fondo. El grupo donostiarra se encuentra de gira y la verdad es que tiene los meses bastante copados. Esta noche actuaba en Ciudad Real, dentro de unas horas lo hará en Barbastro, Huesca, el 4 en Vitoria, el fin de semana que viene en Málaga y Jaén, y hasta el viernes 12 no vienen a la capital con su concierto en San Lorenzo del Escorial y al día siguiente en Chinchón. Así, un sinfín de destinos nacionales. Para más información, lo mejor es que se meta a la gente en su página web. En la página web, que es laorejadevangog.com. Por cierto, nada de misterio, ¿no? Arián, venga, cuéntanos, ¿qué te parece el aire al frente de La Oreja de Van Gogh? La verdad, yo te tengo que ser sincero y me gusta bastante más que Amaya Montero. De todas formas, está dando la talla, porque Amaya dejó el listón muy alto y se escuchan temas como este, que a mí personalmente me encanta. Está siendo uno de los peores álbumes en ventas, ¿eh? De todos los que llevan publicados La Oreja de Van Gogh. Yo creo que la gira no dice lo mismo, y si no, escucha. El tiempo no hace amigos. Pero como no te ha gustado, pues vamos a cambiar el tercio, porque no todos son conciertos. ¿Quién ha dicho que no me ha gustado? No te ha gustado. A mí me gusta La Oreja de Van Gogh. Además, todos los temas de este disco han sido... he intentado traerles en infinidad de ocasiones, cuando estaba Leire, y oye, no hay manera, no sé cómo hacerlo. Les entrevisté hace mucho tiempo en Radio Baladouro, eso sí, en la radio, en mi pueblo, que por cierto, estamos sonando allí también, en la costa de Lugo. Saludos a toda la gente que nos está escuchando allí, en directo. Y allí sí que lo conseguí, ¿eh? Cuando además estaba el boom, acababan de nacer. Sí, el grupo acababa de nacer. Y bueno, allí sí hubo la ocasión, la oportunidad. A ver si repetimos en esta ocasión con Leire al frente, que además tiene unos ojazos. Venga, ya ahora sí, vamos a cambiar de tercio porque no todos son conciertos. Vamos a los espectáculos. Eso, y cada día se producen otro tipo de eventos. ¿Cuál es tu propuesta? Para mí es el circo. El circo, porque el circo nunca ha pasado de moda. Y mucho menos ahora, porque llega a Europa el circo más grande de todos los tiempos. No estoy hablando del Círculo del Sol, ni el Circo Price, que todos conocemos, aunque os lo podáis creer. Estoy hablando del circo de los hermanos Ringling. No os preocupéis, para los que no os conocéis. Conozco el Circo del Sol, conozco el Circo El Was, por ejemplo, que estuve viéndoles también aquí en Madrid. Ninguno de ellos con animales, evidentemente. Desde luego sería totalmente una opción desechable por mi parte. pero ambos me gustaron. No sé, yo creo que me va a gustar este Ringling Brothers. Sí, la verdad circo, es que, ¿no? Bueno, tengo que decir que es complicado que a la gente le suene, porque el circo de los hermanos Ringling solo se podía ver en al otro lado del charco. Pero eso va a cambiar, porque a partir pero de ahora... Pero al otro lado del charco era todo un éxito, ¿no? Es decir, ahí estaban arrasando en Estados Unidos. Claro, y la gente lo entiende como el mejor show de todos los tiempos. Bueno, cuéntanos por qué son tan especiales. Sí, bueno, son especiales porque tras 140 años de historia y de fantástica historia, la mayor parte de la crítica ha coincidido en que son los mejores. Y además, ahora tenemos la espectacularidad de que, mira, aterrizan en Europa. Por primera vez en su historia, tras 140 años, como decía, el nombre completo del circo es Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. Hombre, no me lo hagas repetir, por favor. El circo Barnum, tan mítico. Que mítico no, porque no habría existido, ¿no? Creo que, por cierto, deberíamos hacer un hincapié en esta frase, porque últimamente se utiliza mucho la palabra mítico. Mítico no existe, sería más bien leyenda, ¿no? Bueno, pues la leyenda del circo Barnum, que también tiene su propio monográfico aquí, y que ve cómo evolucionan este... ¿Cómo es? Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. ¡Ole! Ahí está. Bueno, ¿cuándo vienen? Cuéntanos, Arián. Bueno, pues van a venir a finales de noviembre, tirando para diciembre ya, casi. Las ciudades elegidas son Sevilla, Málaga, Valencia, Madrid y Zaragoza, solo y exclusivamente. La verdad, y a modo de anécdota, os tengo que decir que Barcelona era una de las candidatas, pero se va a quedar sin disfrutar del circo porque hay una ley expresa allí en Barcelona que prohíbe los espectáculos con animales salvajes. Precisamente los elefantes asiáticos, que son la gran atracción del circo, tienen que actuar y es lo que prohíbe que la gran familia de Barcelona se quede sin las. Pues yo no sé si tampoco iría a verles, Mira, fíjate lo que te digo. Ya de hecho, tienen hasta alguna que otra denuncia, por lo que veo por aquí. Sí, ese es el gran problema y el principal escollo que han tenido que salvar. Oye, ¿por qué vienen a Europa? De una historia esta parte. Mira, yo te digo que principalmente, y esa es opinión mía solo y exclusivamente... La pasta. La pasta. O sea, estamos en crisis, no lo han hecho nunca, no tenían otro objetivo que si no fuese la pasta, y además con motivo de ganar más dinero, que nunca han venido a Europa, no tendrían por qué hacerlo si no. Bueno, pues nada, desde Coney Island, que es donde están, en Nueva York, pues llegarán, como decías, primero estarán por Sevilla, Málaga, Valencia, Madrid y Zaragoza, eso es. Y Zaragoza, ¿no? Ya casi para rematar el año en nuestro país. Este circo que, ¿cómo decías que era el nombre? Te lo digo completo otra venga, vez. Venga. Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. Bueno. Oh. Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. Te ha gustado. Muy bien, me ha gustado. Bueno, me gusta más el nombre que el propio circo. En fin, vamos a continuar. Lo decíamos al comienzo, no te vayas muy lejos, Arián, porque luego tenemos alguna que otra sorpresa. Pero ahora vamos a lo que decíamos al comienzo del programa. El lunes pasado, el director de cine, Patxi Azmezcua, presentaba su primer largometraje, 25 quilates, en el Festival Internacional de Cine de Elche. Un certamen que supone para Azmezcua una oportunidad para que algunas películas se vean en aquellas ciudades donde no se han distribuido en salas de cine. Nuestro decano, José Manuel Escribano, una de las personas, si no la que más minutos de cine ve al año en nuestro país, sí tuvo oportunidad de ver con anterioridad ya este film y dio buena cuenta de él en su callejón particular, que ahora revisitamos de nuevo para escuchar su crítica a la película 25 quilates. Si yo creo que me estás caminando, dice que me estás tomando el pelo, que te quedas con parte del dinero que cobra. ¿Te estás quedando con Mita? Esta vez va en serio, cariño. Si todo sale como lo he planeado, podemos sacar 400.000. Pero necesito que me ayude, nena. ¿Te estás quedando con guita, sí o no? Esta vez sí va a salir bien, te lo prometo. Lo tengo todo pensado. Es un plan perfecto. Espera, una cosa. Hagamos un trato. Te pago el doble. 25 quilates se estrenó, ¿verdad? Sí, y premiada por partida triple en Málaga. 25 quilates, la película de Patxi Azmezcua, producida por José Noya y Quique Camín. El guion es de Patxi Azmezcua también. Y los protagonistas, Francesc Garrido, Manuel Morón y Aida Folch. Aida Folch se ha hecho mayor, ya no es la niña del Embrujo de Shanghái, Los lunes al sol, y ahora protagoniza muy brillantemente y premiadamente ya este estimulante thriller del debutante Patxi Azmezcua, hasta ahora reconocido guionista, y que por fin se atreve a ponerse tras la cámara para firmar una obra de género, algo poco habitual en el cine español.

que cada noche nos van a cerrar, va a ayudarnos a cerrar el programa. Y en esta ocasión, ¿hasta dónde nos marchamos, Arián? Mira, hasta Chile que nos vamos. Hasta Chile. Y te traigo una noticia desde Chile, desde Santiago de Chile. ¿Dónde está la curiosidad? Verás, la noticia es... ¿Sí? Bueno, va a sentar precedentes. Uh-huh. Precedentes para todos los vagos como un amigo mío. Precedentes como sentaron también los moldavos rumanos estos, los Ausón, que estamos escuchando, ¿no? Sí, más, más o menos. Más menos que más. Bueno, el caso, que tengo un amigo que es que no sabe hacer la cama. ¿No sabe hacer la cama? No. Ya el hombre ya tiene 20 y muchos años. Te lo has dicho, ¿de redón de plumas? Que es más fácil incluso que solo estirar y... No, nada. Ni con esas. Bueno, el caso que hay una empresa chilena que ha inventado una cama que se hace sola. Una cama que se hace sola. Así, atención, como te lo digo. Revolución en las tareas domésticas. Bueno, imagínate la felicidad y el tiempo que nos ahorraríamos. Una cama que se hace sola. Bueno, creo que le han puesto hasta nombre. Sí. ¿Qué nombre le han puesto? Mira, bed. No, bueno, es cama en inglés, bed. Bed y cred. Pues sí, una cama que se hace sola y se llama así. Bed. Bueno, y cuéntanos cómo funciona entonces, cómo se hace la cama sola, porque mira, yo no acabo de verlo, ¿eh? El caso es que nos han estrujado mucho con el nombre, pero con el mecanismo sí. Y os lo voy a explicar rápidamente. El invento, el dichoso invento, en primer lugar, debe estar enchufada a la red eléctrica. Ese es el único requisito que nos piden. No está mal. Sí, luego viene la factura de la luz y... Nada. Consume, mira, como hervir una olla de agua. Ah, bueno, entonces vale. Entonces, eso es lo que por lo menos consume por cada vez que intentas hacer la cama sin mover las manos ni mover los pies. Bueno, cuando ya está enchufada y deseas que haga la cama, unos tubos inyectan aire, una ráfaga de aire que además de estirar las sábanas, pues mira, airean un poquito las sábanas. Aparecen por ahí unos R2D2, unos tubos que sabe Dios si es la aspiradora o qué es. Sí. Bueno, pues el caso es que se airean un poco los residuos que la cama pueda tener y ahí lo dejo caer porque mira, yo no sé... ¿Qué residuos puede haber en una cama? Exactamente, ¿qué residuos puede llevar en una cama? Que le pregunten a Garrison. Eso. Bueno, pues estas no son palabras mías, lo de los residuos, son palabras de Pedro Widmer. Hombre, Pedro de toda la vida. Pedro, que además, que bueno, que está ahí inventor, a caballo. ¿No? Sí, no, es el gerente. Ah. Es el gerente de la distribuidora del evento. Está ahí un poco entre América Latina y Estados Unidos. Es que con ese nombre y ese apellido, que la verdad es que no casan mucho. Bueno, y si quisiéramos hacernos con una de estas camas que se hacen solas, creo que le han puesto precio también. Sí, mira. ¿Por cuánto nos sale la broma? Calculando, prácticamente $1,600. Que al cambio, ¿cuánto puede ser? ¿1.500 euros más o menos? O 1.400 euros. 1.400, mira, mejor. Aprovechamos ahora que el dólar está devaluado y ya está. Y nos lo compramos ahora. Lo bueno es que solo tarda dos minutos y medio en hacer la cama. Ah, eso te iba a preguntar, claro, que ¿cuánto se tarda en hacer la cama? Son 2 minutos y medio que puedes aprovechar para otra cosa que no sea hacer la cama y tampoco quiero dar ideas como antes. ¿Y si tú estás en la cama mientras el proceso se activa? ¿Quedas allí ensobrado? No sé yo si los tubos estos de aire te van a inyectar la fuerza suficiente de la brisa. Estaba que iré a las sábanas como para levantarte a ti también y a tu pareja. Bueno. Pero o pareja, sea que es una cama grande la que hace. Ah, claro, bien. A tu pareja porque hay múltiples tamaños. Está recién inventada, pero ya dispone de múltiples tamaños y es algo que se debe agradecer. O sea que ya está patentada la primera cama que se hace sola. Bet. Madre mía, ved y creed. Bueno, pues noticias curiosas, porque lo he dicho, somos ciudadanos del mundo. ¿Y qué? ¿Qué te parece? Yo, para mí, porque yo hago la cama todos los días y no me cuesta trabajo. Por lo menos es lo que quisiera escuchar mi madre. En verano más de uno. Ahora te voy a decir la verdad, no he hecho la cama muchas veces últimamente porque estoy en verano. No, reconócelo, hombre, porque te has comprado una y la has probado y esta noche, vamos a contar la verdad, esta noche me ha dicho, no, yo quiero contar lo de la cama porque la he probado y funciona de maravilla. Sí, la verdad es que con el sueldo que me dan aquí en Onda Cero, pues mira, me ha dado para comprarme una super cama, además doble, porque además duermo solo, pero que eso no creo que a nadie le interese, pero ya me he hecho con una cama. Yo te diré que a mí también me pagaban igual y fíjate dónde estoy. Que, bueno, oye, piano a piano. Presentando. No está mal. Bueno, pues vamos a continuar después de esta noticia curiosa del día. Vamos a por unos cuantos correos electrónicos. A ver, por ejemplo, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes que nos han mandado un correo electrónico a rosa.vientos@ondacero.es? Verás, siento contradecirte porque este correo primero no es un correo del electrónico, es un correo a la antigua usanza. Correcto. Un correo de estos que van y vienen remitido con el mensajero. A Onda Cero, a programa La Rosa de los Vientos, a la calle Fuerteventura número 12, código postal 28.703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, que también recibimos cartas tradicionales. sociales, hombre. Eso es, que es una dirección que ahora mismo está un poco olvidada, pero que también pueden mandarnos cosas. Por supuesto, contradíceme una vez más, dime que no han enviado una epístola, que en esta ocasión no, han mandado venía una un carta, paquetón. Exactamente, y venía acompañada de un rico alimento, que además nos vino muy bien y nos ha venido muy bien para esta noche. Hombre. Que han llegado estupendamente. Tengo que decirlo. Bueno, os leo, literalmente. Perdonadme un poco porque está escrito a mano, que también es de agradecer, pero a veces la escritura máquina nos facilita también las cosas. Os leo. Saludos, amigos de La Rosa de los Vientos. Me dirijo a vosotros, como el año pasado, con un presente, y ahora sí, desvela lo que nos ha traído, en forma de vianda típica de mi pueblo, el famoso mostachón de Utrera. Hombre, hombre, y qué ricos estaban, como decías, Arián. Y lo rico que estaban. Nos han mandado 4 paquetes. Bueno, la verdad es que hemos tenido suerte. También tenemos que decirlo, porque lo hemos recibido y estábamos tú y yo solos. Y además han llegado en perfecto estado. Hemos repartido las cosas como son. Le hemos dado un poquito a Javier también. Hemos dado algún que otro mostachón a Pablo, que está por aquí también. O sea que, bueno, y estaba riquísimo. Y nos ha dado para, se lo agradecemos, para saciarnos. Hemos estado buscando, por cierto, el origen de estos mostachones. Yo no sé si alguno de nuestros oyentes tiene exactamente el dato, porque nos ha costado realmente encontrar el origen de esa etimología, ¿no? ¿Por qué se llaman mostachones? Hemos encontrado, por ejemplo, que hubo una polémica hace un tiempo. Unos apostaban porque el origen estaba en Valencia, más allá de Sevilla. Parece que está más que reconocido que Sevilla. En Utrera, de ahí viene el nombre de los mostachones de Utrera, pero ¿por qué llamarlos mostachones? La verdad es que es curioso. Pero bueno. Bueno, el caso, continúo con la carta, si me disculpas. Mira, me llamo María del Mar Milena. Hombre, estoy, María del Mar. Muchas gracias ya de antemano y estoy profundamente agradecida, como nosotros en este caso, por continuar con este maravilloso programa que me ameniza día a día los largos caminos en coche de mi casa al trabajo, que está a más de una hora de distancia. Madre mía. Hay que dar y sin atascos. Por otro lado, me gustaría felicitar a Bruno por sus Mentiras Populares, un libro muy, muy instructivo y fácil de leer, con unos datos y documentación fantásticas. Un último libro publicado con esa portada esclarecedora. 1+1=3. Pues eso, que muchas gracias por todo y que aproveche. Pues sí, hemos aprovechado. Yo le diría que, claro, habiendo ocurrido lo que ha ocurrido y que hemos tenido que degustarlo entre tú y yo, entre Javier y Pablo, que vuelva a mandar otros, ¿verdad? Cuando ya esté todo el equipo, que vuelva a mandar. Pero a ella y al resto de oyentes. Hombre, que por nos supuesto, siguen, por supuesto, el jamón y... No, vamos a ponernos serios. Fíjate de lo que me he acordado. Nos pueden enviar microrelatos. Durante todo el mes de agosto pueden enviarnos microrelatos, ya sabéis, de folio y medio de extensión, más o menos. El tipo de letra también lo decimos normalmente, pues Times New Roman 12, más o menos, y interlineado normal. Porque a partir de la próxima nueva temporada emitiremos esos relatos que nos vayan llegando y que pasen la criba, como siempre. Nosotros vamos a ir recordando los emitidos recientemente, pero nos pueden mandar nuevos microrelatos para emitirlos ya para la nueva temporada, como decimos, folio y medio, a rosa.vientos@ondacero.es. Más correos. Esto sí, correo electrónico. Correo electrónico como el siguiente, que nos lo manda Francisco Muñoz Ortega. Y nos dice, en el programa del día 5 de julio de 2009 abristeis con una canción de Bunbury que daba paso a la entrevista sobre el dilema energías renovables o energía nuclear. Me he enamorado de dicha canción y no consigo encontrarla. A pesar de tener la discografía casi completa de Bunbury, no consigo encontrarla. Os agradecería de corazón que si pudieseis me facilitarais el nombre de la canción y el CD en el que está incluida. Si no, es mucha molestia, por favor. Os lo agradezco enormemente. Ah, y una última cosa. Bueno, podemos publicarlo ya el nombre, ¿no? ¿Lo tienes, Martín? ¿Sabes el nombre de la canción? Sí, porque si no me falla la memoria, hemos estado antes dándole un poco la tecla, la chispa adecuada de Bunbury, que sonó además en un programa muy especial, muy interesante, que recomendamos a nuestros oyentes, Renovables versus Nuclear. Arián. Bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado. Extenuado a cabo, chicos, así os lo digo. Las sensaciones increíbles a lo largo del programa y mañana más nuevos contenidos, nuevas sorpresas aquí en La Rosa de los Vientos. No me puedo ir sin un chiste, este es autoría de Pablo. El 1 y el 2 llaman a la puerta. ¿Cómo se llama la peli? Star Trek. En fin, vamos a despedirnos. Hasta mañana, Arián. A continuación, las noticias con María Villardón y Andrés Galisteo, nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después os quedáis en la compañía del gran Patrick de Frutos con La Música de tu Vida hasta las 7 de la madrugada. Espero que os hayáis divertido tanto o más escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Y recordad, hoy puede ser un gran día. Muy buenas noches.